aquí en tu habitación me marca el corazón. Y tú eres todo lo que anhelo. Y nada se compara estar aquí y cerca de tu altar. Y no me moveré hasta verte a ti, a ti. Saberte a ti.